Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Adoramos el nombre del Señor, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos pueden decir que el Señor es bueno en esta mañana? Quiero invitarle a estar de pie y que busquemos en nuestra Biblia, en el capítulo 11 del libro de Marcos. Marcos capítulo 11. Y vamos a estar leyendo allí los versos del 8 al 10. Esta versión es un poquito diferente a la suya, pero sígame, porque en esencia dice lo mismo. Marcos capítulo 11, los versos del 8 al 10. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene, el reino de nuestro Padre David. Hosanna en las alturas. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te honramos, te bendecimos y te glorificamos. Y te pedimos que en este momento tu Santo Espíritu, el cual está en medio de nosotros en esta mañana, hable y trate con nuestras vidas, conforme a nuestra necesidad, y que tu palabra, que es buena para instruir, para redarguir, para corregir, oh Señor, transforme cada una de nuestras vidas. Estamos en tus manos en este momento. Y como Samuel decimos, habla, Señor, que tus siervos escuchan en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse, amado. En esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero hablar a la iglesia en el tema Hosanna al Rey. Estuvimos cantando, estuvimos entonando una adoración que habla acerca de eso, que dice: Hosanna, Hosanna al Rey. Y yo quiero saber, me pregunto, ¿hay alguien que sepa aquí en esta mañana lo que significa la palabra Hosanna? No respondan todo al mismo tiempo, que después no se entiende. Dice Cristina que es alabanza, adoración, exaltación, exclamar que Él es el Rey. ¿Qué más? Hosanna. Algo sublime, admiración. Qué interesante toda esa respuesta que ustedes han dado en esta mañana. Es interesante. Y yo siempre he dicho aquí que los términos, baby, ¿verdad?, son importantes. Los términos son sumamente importantes. Y este término es muy importante para nosotros. Porque aunque de manera consuetudinaria, de manera por costumbre, se utiliza este término de Hosanna para todo lo que ustedes han dicho, eso no es lo que significa. ¿Hay alguien que alabe a Dios? Aunque se usa para lo que ustedes han dicho, eso no es lo que significa. Las intenciones son buenas. Hosanna, en sus diferentes acepciones en la palabra del Señor, porque aparece de diferentes maneras, pero la más común es una expresión que es Hosha Ahana, en su diferente significado y en sus diferentes usos, entre otras cosas, significa salva, te rogamos. Significa también salva ahora. Significa también te pedimos ayuda. Pero en su sentido más íntimo, en su sentido más literal, la palabra Hosanna significa Señor, sálvanos. Es una expresión de ruego. Es una expresión de súplica. Y nosotros lo asociamos muy particularmente al hecho de que es una palabra de alabanza, porque se usó en la entrada triunfal de Jerusalén cuando Jesús entraba y decía: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando ellos estaban expresando allá: Hosanna, Barú, Veshen, Adonai, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y nosotros lo tomamos como que es una expresión de adoración, pero es un ruego en realidad. Es un ruego, pero el ruego va orientado en reconocimiento de que aquel que puede darnos, de aquel que puede proveernos la salvación, está entrando por esta puerta en este momento. Es cuando nosotros sabemos y cuando nosotros entendemos que en Jesucristo está representada la salvación que el Señor quiere darnos a nosotros a través de Jesucristo. Por eso es que Hosanna es más que una palabra de alabanza o de adoración, es una súplica agradecida de que nuestra salvación está presente en Jesucristo. Y yo me gozaba esta mañana cuando Antonio estaba dando la clase. Oiga, yo no sé, pero esta iglesia tiene un misterio. Yo no sé si ustedes se fijan que siempre la clase está asociada al mensaje. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Es diosidencia. Es Dios hablando a su iglesia. Yo no sé si usted lo cree, yo lo creo. Es Dios hablando a su iglesia. Y yo me gozaba en el Señor cuando leíamos la palabra que establecía de que no se alegren por esas cosas, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Es decir, en otras palabras, el Señor le está diciendo a los discípulos: alégrense porque ustedes son salvos, alégrense porque ustedes están gozando una vida de salvación. Y eso es lo que esta gente estaba expresando en este momento. Estamos alegres, estamos gozosos, estamos contentos porque ha llegado nuestra salvación, y al llegar nuestra salvación, al ver a nuestro Salvador, nuestro corazón se llena de gozo y de alegría. Es esto lo que esa gente están diciendo. Están levantando un clamor delante de aquel que era su Salvador, y por eso se alegraron, porque para ellos Jesucristo representaba no solamente salvación, como ya él les había dicho, sino que para ellos Jesucristo también representaba liberación. Yo quiero decirle cómo funciona un poquito la liberación. ¿Sabe la liberación? Cuando usted está atado. Entonces viene alguien y rompe tus ataduras. Entonces en ese momento tú eres ¿qué? Libres. Y Jesús le dio una sentencia al pueblo de Israel y les dijo: si el Hijo os libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. En otras palabras, solamente el Hijo puede libertar. Pero mira cómo funciona la liberación. El pastor dio un mensaje aquí bien interesante, basado en el capítulo 10, verso 27 del libro de Isaías. Y si usted lo busca, Isaías 10, 27, y no es, entonces búsquelo al revés, busque Isaías 27, 10. Pero yo sé que por ahí es que está la cosa. El pastor dio ese mensaje aquí, hablando acerca de que el yugo se pudrirá, ¿a qué? A causa de la unción. Y el yugo es opresión, el yugo es atadura, el yugo es cárcel, el yugo es estar atrapado. Eso es el yugo. Y dice la palabra que ese yugo se pudrirá ¿A qué? A causa de la unción. ¿Y qué fue lo que hicieron esta gente cuando vieron al libertador? ¿Qué fue lo que hicieron? Y yo le pregunto en esta mañana, ¿esta gente estaba libre? ¿Esta gente había experimentado la salvación? ¿Estaban salvos todos aquellos que le estaban dando la bienvenida a Jesús? ¿Estaban salvos? Yo me atrevería a decir, no todos estaban salvos. Pero cuando ellos pudieron ver a aquel mediante el cual iba a venir su liberación, ellos se regocijaron y comenzaron a clamar. Hay gente que quiere ser liberada. Hay gente que quiere que se le rompan las ataduras. Hay gente que quiere salir de la cárcel. Hay gente que quiere salir de la opresión, pero no quieren abrir su boca. No quieren reconocer a aquel que salva. No quieren adorar al que lo puede liberar. No quieren clamar a aquel que tiene el poder para deshacer las ataduras. No quieren clamar a aquel que tiene el poder para que con la unción de su Espíritu Santo sea deshecho el yugo. No quieren levantar la voz a aquel que está entrando como rey triunfante, aquel que en esta mañana está aquí y te está diciendo, no importa cuál sea tu atadura, no importa cuál sea tu cadena, no importa cuál sea tu prisión, aquí está el que te puede liberar. Y por eso tú te levantas y dices, Hosanna, porque ha llegado mi Salvador. Ellos estaban clamando en aquel lugar porque ellos sabían que por esa puerta estaba entrando el hombre que podía proveerles a ellos salvación. Y es como si ellos estuvieran diciendo en ese momento, ya no más atadura, ya no más cadena, ya no más cárcel, ya no más cepo. Ahora ha llegado el tiempo de mi liberación. Pero también hay algo interesante. Hay algo interesante. Ellos también estaban reconociendo. Ellos estaban reconociendo de dónde venía ese que estaba entrando por ahí. Porque ellos estaban reconociendo que dice, bendito el que viene, dice, bendito el que viene, ¿de dónde? En el nombre del Señor. En otras palabras, ellos están, no están refiriendo al Señor Jesús, están refiriendo al Adonai. Ellos están refiriendo al Padre. Ellos están refiriendo al Creador. Bendito aquel que viene en nombre del Adonai, en que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, óyeme, está llegando el que me libera, está llegando el que salva, está llegando el que va a romper mi atadura. Pero ese que va a romper la atadura no está viniendo aquí, no es un enteleque, no, no es un muchachito demandado, no es, no, no, no, no. El que está viniendo ahí, mi cadena es grande y mi cadena es pesada, el cepo no me deja mover, los barrotes de la cárcel son fuertes, pero el que viene no viene débil, el que viene viene en el nombre del Señor, y el que viene en el nombre del Señor viene con poder, y el que viene en el nombre del Señor viene con autoridad, y el que viene en el nombre del Señor viene con unción. Óyeme, no es cualquiera, es uno que viene en el nombre del Adonai. No es cualquier cosa. Y nosotros tenemos como creyentes que aprender a reconocer, tenemos que aprender a reconocer la grandeza de nuestro Adonai. Tenemos que comenzar a reconocer la grandeza de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? El apóstol Pablo dice que todo lo que nosotros hacemos aquí es espejo, es imagen de lo que vamos a hacer allá, ¿verdad que sí? De eso dice el apóstol Pablo. Ahora vemos como por espejo, pero allá veremos realmente cómo somos, cómo hemos sido conocidos. O sea, todo lo que hacemos aquí, Rafaelito, es un espejo, es una imagen de lo que nosotros vamos a hacer allá. Pero dice la palabra que allá en el cielo, cuando el Adonai habla, bendito sea su nombre, cuando el Adonai habla, el cielo hace silencio. Yo no sé si usted está entendiendo. Nosotros como creyentes tenemos que aprender a reconocer al Adonai. En tercer lugar, ellos reconocían con qué autoridad él venía. Y ya les dije, él venía con la autoridad del cielo. Él venía con la autoridad del Padre. Por lo tanto, en la autoridad del Padre no había nada, no había nadie que se pudiera sujetar, que no se sujetara a la autoridad del Padre. El pastor decía, el tema es fe. El problema no era el demonio. ¿Recuerdan la clase? ¿Cuántos están aquí en la clase? ¿Recuerdan la clase? El problema no era el demonio. El problema era la fe. Ellos están reconociendo que en aquel que viene, en nombre de Adonai, todas las cosas le son sujetas. Y el apóstol Pablo lo escribe de una manera más extraordinaria cuando en el libro de Filipenses dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, léase bien, toda lengua, léase bien, toda lengua, léase bien, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Y toda lengua incluye lo que está en el cielo. Y toda lengua incluye lo que está en la tierra, incluyendo a la clínica del alma. Y toda lengua incluye lo que está aún debajo de la tierra. Y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Cristo es el que liberta. Cristo es el que salva. Pero hay que confesar. Hay que clamar. Hay que decirlo. Y Hosanna dice, sálvanos, Señor. Hosanna dice, sálvanos, Señor. Cuando dice la palabra que Jesús iba entrando por Jericó y dice la escritura que allí había un hombre ciego. Este hombre le preguntó a los que iban pasando por ahí, a la gran multitud, dijo, bueno, hoy yo voy a hacer mi día, dijo él. Por aquí pasa poca gente, pero ahora yo oigo un tumulto de gente. Yo me voy a poner aquí en medio del camino y yo hoy voy a hacer mi día. Oye, lo que yo no he hecho en esta semana, lo voy a hacer hoy, porque por aquí viene pasando un rebú de gente y yo escucho que la turba es grande. Entonces cuando él se pone allí, le dice, oye, Neri, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Entonces Neri le dice, no, lo que pasa es que ahí viene Jesús. ¿Y quién es Jesús? Oh, Jesús es el Mesías. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el Salvador. Oh, ¿y quién es Jesús? Él es el que liberta. Oh, ¿y quién es Jesús? El que da vista a los ciegos. Oh, ¿y quién es Jesús? El que hace caminar los cojos. Oh, ¿y quién es Jesús? El que levanta a los muertos. Oh, ¿y quién es Jesús? El que camina por el agua. Oh, ¿y quién es Jesús? El que ha descendido del cielo. Ese es Jesús. Entonces este hombre se levanta y dice, yo no me voy a quedar sin mi oportunidad, porque en todo lo que tú dijiste, ahí está mi necesidad. Ahora yo no necesito dinero, ahora lo que yo necesito es ser liberado, y llegó el que me libera. Oh, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¡Aleluya! Fue liberado porque clamó. Pero te voy a decir algo, el diablo siempre va a procurar que tú permanezcas mudo. El diablo siempre va a procurar que tú permanezcas en silencio. El diablo siempre va a procurar que tú no abras tu boca ni para decir amén. Porque él sabe que cuando te quedas en silencio, la atadura se hace más fuerte. ¿Sabes qué dice la palabra? Que había un hombre que era leproso. Y este hombre, cuando pasaba Jesús, fue donde Jesús y se postró a tierra, dice la palabra. Y habló con Jesús. Dijo, Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué usted cree que quería el hombre leproso? ¿Qué usted cree que quería? ¿Qué usted cree que el hombre quería? Sanidad, ¿verdad? No quería 10 pesos ni 100. ¿Qué era lo que él quería? Sanidad, ser sanado de su lepra. Y entonces, ¿por qué Jesús le pregunta, qué quiere que te haga? Porque si quieres 100 pesos, llamamos a Judas para que te lo dé, que es el tesorero. ¿Alaba a alguien al Padre? Si tú necesitas algo, llamamos a Judas y lo resuelve. Pero el Señor está preguntando, ¿qué es lo que tú quieres que yo te haga? ¿Y qué le dice? ¿Usted está entendiendo, hermano? Este hombre confesó. Este hombre dijo lo que quería delante del Señor. ¿Qué usted quiere? ¿Y usted qué quiere? ¿Usted qué necesita? El Señor está aquí en esta mañana y hace la misma pregunta. ¿Qué quiere que te haga? Yo no sé si tú estás pretendiendo que al salir de este lugar tú vas a salir igual. Yo no sé si tú estás pretendiendo que cuando tú llegaste aquí, óyeme, mira, hermano, probablemente tú viniste aquí a la iglesia y tú tienes un dolor, probablemente tú tienes un problema, hay una condición de salud en ti. Yo no sé si tú pretendes al salir de aquí salir igual, pero la pregunta del Señor persiste en esta mañana. La pregunta del Señor sigue siendo la misma. Él no cambia, Él no se muda. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él sigue preguntando, ¿qué quiere que te haga? ¿Qué es lo que tú quieres del Señor? ¿Cuál es la cadena que tú quieres que se rompa? ¿Cuál es la atadura que tú quieres que sea rota? ¿Cuál es el yugo que tú quieres que sea deshecho? Él está aquí en esta mañana y Él hace la misma pregunta. Iglesia de Oye del Caimito, ¿qué tú quieres que te haga? Te aseguro en esta mañana que si te quedas en silencio vas a salir igual que como llegaste. Si te quedas en silencio, vas a salir igual que como llegaste. Pero si clamas al Santo, al Poderoso, al que viene en el nombre del Señor, vas a salir de este lugar diferente. Vas a salir de este lugar renovado. Vas a salir de este lugar sanado. Vas a salir de este lugar liberado en el nombre del Señor. Él es el que libera. Ahora, esta gente dice la palabra que tenía una actitud, porque hay una actitud. Cuando está pasando el Santo, cuando está pasando el que liberta, hay una actitud. Cuando estamos en la presencia del Rey, hay una actitud. Tan sencillo como yo decirle lo siguiente. Yo estoy aquí, usted no ve lo que viene de allá para acá, ¿verdad que no? Usted no ve lo que viene de la puerta para acá, yo lo veo. Entonces yo hago de la siguiente manera y digo, demos la bienvenida al presidente de la República Dominicana. Todo el mundo se pone de pie. Levanten la mano los que se quedan sentados. Si por ahí viene entrando el presidente, ¿cuáles se quedan sentados? Vamos a ver, levanten la mano. ¿Quién? Laurita se queda sentado, la hermana. Mire, hay un grupito que se queda sentado. Pues démosle la bienvenida al presidente. Todo el mundo se para, maybe. Yo no dudo de su palabra, pero todo el mundo se para. Aunque sea por cortesía, se para. Aunque sea por decencia, se para. Es más, aunque sea para si Miguel se para, aunque sea por Miguel, tú te paras. Pero yo me imagino en esta mañana, si eso es delante del hombre, ¿cuál es nuestra actitud delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? Dice la palabra que estas personas, al pasar Jesús, tendían sus mantos, se despojaban del bien más preciado que podía tener una persona. El manto era una vestimenta tan importante en la vida del judío de aquel entonces, Rafaelina, que habían leyes en contra de retenerle el manto a una persona. En Deuteronomio hay una ley que la gente podía empeñar el manto por alimento, por comida. Te lo empeñaban. Pero si llegada la noche, él no te podía pagar por alguna razón, la ley decía que tú tenías que devolverle su manto. Porque su manto era su abrigo, su manto era su casa. Y si tú no le devolvías el manto, entonces esa persona podía clamar a Dios: Señor, mira, Neri no me devolvió mi manto. Y el castigo de Dios venía sobre Neri, porque le retuvo su casa, su abrigo. Así de importante era el manto. ¿Ustedes recuerdan lo que hizo Bartimeo cuando oyó que era Jesús? ¿Qué fue lo primero que soltó? El manto. Es que para acercarte a Jesús, tú tienes que despojarte de aquello que tú crees que es importante para ti. Porque mientras creas que tienes cosas que están primero que Dios, no va a ser posible acercarte a Dios. Alguien alaba a Cristo. Ellos se despojaban de lo más importante y lo ponían al pie de maestro. En otra palabra, yo no sé lo que es importante para ti, pero ellos, yo me imagino que en esta acción ellos ponían su familia, ponían su trabajo, ponían, qué sé yo, su casa. No sé, lo que para ellos fuera importante, ellos se despojaban, se lo quitaban de arriba. Y oiga, ¿dónde lo ponían? A los pies del maestro. ¿Alaba a alguien al Señor? Lo que quiere decir que Jesucristo tiene que andar por encima de lo que para ti es importante. Todo lo demás tiene que estar debajo de Cristo. Pero, ¿qué más? ¿Qué otra actitud? Miren, a mí me llamó mucho esto la atención. Porque si yo soy el que escribe este texto, yo ahorro un poco de tinta. Y yo digo, y todo lo que estaban allí, todos los que estaban allí alababan al Señor. Yo lo escribo así y terminamos rápido. Pero el escritor bíblico dice, y todos los que iban delante y todos los que iban detrás decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Eso significa varias cosas. La primera es que todos los que estaban allí, igual a todos los que estamos aquí, tenemos necesidad de la salvación. ¿Cuántos no necesitan ser salvados? Hey, ¿cuántos no necesitan ser salvados? ¿Cuántos no necesitan ser salvados? Todos los que estaban allí necesitaban ser salvados. Pero también todos los que estaban allí necesitaban ser liberados. Todos. Sin excepción, los que estaban delante y los que estaban detrás, todos están incluidos en el proceso de alabanza y en el proceso de clamor. Y este proceso no es exclusivo, todo lo contrario, es un proceso inclusivo. Por eso yo dije hace un tiempo atrás, hace ya varios años, yo dije, los grupos de adoración tienen la adoración en las iglesias secuestrada. Pero usted entiende que es lo que yo digo, que el grupo de alabanza canta y alaba aquí adelante y la iglesia ya no, nada más alaban ellos aquí adelante. Espero no haber dañado lo que dije anteriormente. El grupo de alabanza aquí adelante cantando, brincando, desgañotado y la iglesia callada, la iglesia en silencio. What happened, my brother? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Antes se me fue. Para que me diga cómo es que se dice, ¿qué pasa, mi hermano, en finlandés? A ver si... ¿Qué pasó? Yo no sé si la iglesia me está escuchando. Allá donde está Angeli se oye allá. Yo no sé si me están escuchando. El grupo de alabanza está aquí brincando, dando brincos, desgañotado. ¡Oh, gloria a Dios! Pobre Francisco Javier sacándole fuego a la guitarra ahí. El hermano allá rompiendo los parchos de la batería. Y la iglesia inmutable allá. ¿Qué pasó? ¿No necesita la iglesia la salvación? ¿No quiere la iglesia que entre el Rey de Israel? ¿No quiere la iglesia que entre Jesucristo, entre el lugar? ¿No quiere la iglesia que el Espíritu Santo tome posesión de todo lo que está aquí adentro? No quiere la iglesia darle honra y gloria al rey de Israel. No quieren. Nada más Hinaldo quiere. Yo le dije que esto es una cuestión de expresarse. Aquí hay que expresarse. El pueblo se expresó. Y por eso le dijeron: Señor, pero dile a esa gente, pero dile, habla con ellos. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Complétalo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Si ellos se callan, óyeme, la piedra van a hablar. Es que esto hay que expresarlo. No, que yo tengo mi forma. ¿Cuál es tu forma? Si aquí dice que los que iban adelante y los que iban atrás estaban adorando al Señor, entonces ¿por qué tú no le adoras? ¿Cuál es tu forma? ¿Descubriste una fórmula que el Señor no la tiene? Digo, no digo, pregunto, ¿eh? ¿Alaba a alguien al Señor? Dígame. Sí, no, no, yo. No, no, porque también tú sabes que todos los días los científicos descubren cosas, tú ves. Por aquí dice los que iban adelante y los que iban atrás. ¿Cómo era que iban? Alabando al Señor. Y si el Señor está cruzando por aquí, ¿por qué no le alaba? Si la presencia de Él está aquí, ¿por qué no lo bendice? Si Él es tu Salvador, ¿por qué no lo declara? ¿Cuál es la razón? Pedirle al Espíritu Santo de Dios que pudra el yugo que está sobre nuestra boca. Que pudra el yugo que está sobre nuestras manos. Que pudra el yugo que está en nuestros pies. Porque la palabra dice que los creyentes en el Señor, los salvados de Israel, dice la palabra, que saltarán como los corderos en la majada al ver manifiesta su salvación. Yo estoy casi aconsejándole al pastor que no acolche la silla. Ay, ay, Jesucristo, Dios. Estoy casi aconsejando, pastor, que la silla le pongamos una tabla ahí. Sí, a ver. Yo no sé si alguien entiende. Lo más difícil que hay, y le voy a poner tres ejemplos. Es que Rafaelina me mira de una vez y dice, problema. Gócese, hermano, gócese, gócese en el Señor. Lo más difícil que hay, oiga, la Biblia no se equivoca. ¿Cuánto creen que la Biblia no se equivoca? Hay una serie de teólogos por ahí. No, que la Biblia, que este dijo. Que... No, no, la Biblia no se equivoca. La palabra de Dios es infalible. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. No dejará de cumplirse ni una tilde ni una jota de esta palabra. Todo se va a cumplir. La palabra de Dios es infalible. Y la palabra infalible, oye, verso. Una de las cosas que enseña la palabra que es más difícil para la gente, ¿usted sabe cuál es? ¿A qué no sabe? ¿Quién me dice? Una de las cosas más difíciles que hay para una gente es clamar, es expresarse. Me gozaba ahorita porque yo ya, el pastor me va a dar mensaje, cuidado. Porque el pastor se paró aquí y dijo, lo que yo siento tengo que expresarlo. Lo que está en mi corazón, una de las cosas más difíciles que hay a la gente es expresarse. Por eso, oiga bien, por eso una gente hace algo malo y no viste a Adelso y baby que es un santo, ¿verdad? Pero si Adelso hace algo bueno, qué difícil es yo ir donde Adelso y decirle, hey varón, oye, qué bien le quedó, qué bien lo, oiga, yo lo felicito. La Biblia, óyeme, la Biblia registra, eso es una de las cosas más difíciles que hay. Es más fácil decir un San Antonio que decir un Gloria a Dios. Miran con su sonrisita pícara, ¿verdad? Es más fácil decir un San Antonio que decir un Gloria a Dios. Una de las cosas más difíciles es, hermano. Yo estoy haciendo un estudio. Es más, yo dejé de predicar hace rato. Yo estoy haciendo un estudio sociológico ya. La palabra registra que eso es tan difícil. Que dice la Escritura, el que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Y aún la gente sabiendo que Cristo es el único que puede salvar, no clama. Usted sabe que usted tiene un problema. Usted sabe que tiene una necesidad, pero no lo dice. Alábalo. El poder de la palabra es tan grande que el Señor dijo, óyeme, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre. Y seguramente habrá muchas personas de las que venimos a la iglesia que Jesucristo no nos va a mencionar delante del Padre. Yo no soy el que lo estoy diciendo. Jesús está diciendo, el que me confiese delante de los hombres, ¿qué va a pasar? Yo le confesaré delante de mi Padre, pero el que no me confiese, yo no le confesaré delante de mi Padre. O sea que probablemente habrá gente sobre la cual Jesús no dará referencia. Tan así es de importante el poder de la confesión, de usted clamar, de usted hablar, de usted decir. El Señor sabe lo que hay en mi corazón. Claro que el Señor lo sabe, pero aún así te pregunta, ¿qué quiere que te haga? Voy a brincar para este lado. Bendito el que viene en el nombre del Señor, era la expresión. Sí, esa era, ¿verdad? La expresión. Bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Sabe qué significaba esto? Esto significa que no solamente había un reconocimiento de quién Jesús era, sino que había una expresión de ese reconocimiento. En otras palabras, ellos tenían una palabra, un cántico, una expresión de bendición a Jesús. ¿Cuánto pueden bendecir a Jesús en esta mañana? No. ¿Cuánto pueden bendecir a Jesús en esta mañana? Bendito Jesús, te amo Jesús, te adoro Jesús, te exalto Jesús, te reconozco a ti como mi Señor, te reconozco como mi Salvador. Esa expresión de bendición, ¿a quién? A Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y quién es el que viene en el nombre del Señor? Se llama Jesús. El que viene en el nombre del Señor tiene nombre y se llama Jesús. El que viene en el nombre del Señor tiene nombre y se llama Jesús. Por eso te bendigo, Jesús. Pero también aquel que reconoce la presencia de su Salvador y Redentor es aquel que tiene palabra de bendición para el reino de Dios. ¿Sabe que una de las cosas que Dios tomaba muy en cuenta era que habían naciones que maldecían a Israel y Dios se tomaba la afrenta para él porque Dios entendía que el que maldecía a Israel lo estaba maldiciendo a él porque él era el Señor de Israel? Él era el dueño de Israel. Y el nuevo Israel de Dios hoy en día es la iglesia. Por esa razón, amados hermanos, nosotros tenemos que bendecir nuestra iglesia. Nosotros tenemos que bendecir nuestra congregación. Porque cuando bendecimos nuestra iglesia, estamos bendiciendo a nuestro hermano. Y cuando bendecimos a nuestro hermano, estamos también bendiciendo a Dios. Porque Dios habita en mi hermano. ¿Cuántos se atreven a mirar a su hermano y bendecirlo en esta mañana? Te bendigo en el nombre del Señor, bendigo la iglesia. Y por último, esta gente elevaban bendición y decía, Hosanna en las alturas, ¿verdad? Y elevaban adoración y bendición a lo alto. Y yo te pregunto en esta mañana, ahí termino, te pregunto en esta mañana, ¿quién está en lo alto? ¿Quién es que está en las alturas? ¿Quién es que dice la palabra que habita en las alturas y cuyo nombre es el Santo? ¡Aleluya! ¿Quién es que está sentado allá arriba en el trono? El Padre, el Adonai, el Señor, el Rafa, el Shama, el Siquenu, Él, el Señor, el que está sentado, dice la palabra, entre querubines, aleluya. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el honor, a Él sea la alabanza. ¿Sabe cuándo? Desde hoy. Y para siempre. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Se hace necesario que la iglesia se despoje de su manto en este tiempo y se levante y exclame: Hosana al Rey. Que Dios te bendiga, el pastor.